todo está de algún modo estructurado por tramas. Nosotros seguimos como escribiendo esas tramas. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. La identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Tramas, más que palabras. Continuamos en Tramas. Hoy, la música popular entre la globalización y la construcción de las identidades, con Matthew Karush, capítulo 1. ¿Sabés qué? En conversaciones con investigadoras e investigadores argentinos que participan en distintos proyectos de investigación, hay un lugar común, que es la angustia del investigador, la angustia de la investigadora para acotar un tema, para encuadrarlo y a partir de ahí hacer primer plano, si se me permite la metáfora cinematográfica. Acá yo, mientras iba leyendo el libro, la pregunta recurrentemente cuando iba pasando las hojas era: ¿y cuál fue el criterio para seleccionar a los 7 que quedaron? Porque seguramente hubieran quedado, de ser un libro infinito, claro, muchos más. No, y obviamente, digo en la introducción que obviamente hay muchos otros músicos importantes argentinos. Y además no estoy diciendo que esos músicos son los más importantes. Matthew Karush, profesor de historia. Yo creo que esa decisión tiene que ver también con el hecho de ser extranjero, ¿no? El hecho de no ser argentino. ¿Te deja manos libres? ¿Podés elegir sin condicionamientos de algún tipo o sí, estás expresando algo? Porque no estoy algo metido tanto en los conflictos de acá. Uh-huh. ¿No? O sea, por lo menos los puedo ver o trato de verlos desde afuera, porque es la única perspectiva que tengo, ¿no? Y entonces, claro, a lo mejor hay cosas que no entiendo. Bueno, seguramente hay muchas cosas argentinas que no entiendo, porque no soy de acá. Y me imagino, de todas formas, aún siendo de acá, puede ser que nosotros que somos de acá tampoco entendamos mucho de ciertas situaciones. Pero hablando de la selección de los músicos, ¿no? Sí. Muchos de los temas que plantea la historia de la música transnacional son versiones específicas de cuestiones teóricas más amplias acerca de la música y la identidad que han generado una voluminosa literatura sociológica y musicológica. Aunque es imposible abordar la cuestión aquí, basta decir al respecto que me inclino por las obras que subrayan que la música no refleja identidades preconstruidas a partir de las cuales los consumidores eligen. Por el contrario, pienso que la difusión y el consumo de productos musicales genera, mantiene y a veces transforma las identidades. Párrafo tomado del libro Músicos en Tránsito, de Matthew Karush. Puede ser que en elegir a Mercedes Sosa, en elegir a Sandro, por ejemplo, estoy indicando alguna. O sea, puede ser que hay significados en esos. Sí, claro. que realmente me aluden, ¿no? O sea, y es un riesgo eso, pero por lo menos tengo amigos argentinos que me pueden llamar la atención si perdí algo, pero no sé si me explico. Pero te explicas y ya das pie como para, bueno, mencionaste a Roberto Sánchez, Sandro, y mencionaste a la negra Mercedes Sosa. ¿Qué encontraste en ellos? ¿Por qué ellos y no otra folclorista o, por qué no, Leonardo Fabio o Palito Ortega, que también los mencionás contemporáneamente a, claro, y de hecho, a Sandro? Estoy escribiendo algo sobre Fabio ahora, así que pudo haber sido. Bueno, con Sandro lo que me fascinaba fue su relación con el nuevo género de balada, que atraía mucho el público latinoamericano, o sea, el público de afuera, o sea, y me interesaba mucho eso, o sea, como ese argentino, bien, en realidad bien argentino, Sandro, y cómo es que sus características, su forma de ser, su forma de cantar, obviamente, la música que cantaba, las decisiones estéticas de él y de Oscar Anderle, de la empresa misma, la CBS, del marketing. ¿Cómo es que apeló tanto él a ese público tan grande? O sea, uh-huh. ¿Cómo se hizo Sandra de América? Para un libro, ¿no? Interesado en la forma en que los músicos argentinos están metidos en el mundo transnacional de la música. O sea, Sandro es como una pieza clave, me parece. Clave. ¿No? Uh-huh. Y bueno, trato de investigar eso. Lo veo como un miembro de ese fenómeno en la nueva ola con Pabio, pero también obviamente con Palito. Y después llega el momento que cambia, ¿no? Y es precisamente el momento en que el rock nacional está emergiendo y él no se tira por ese lado, ¿no? Y en vez de hacer eso, lo que me llamó la atención fue que armó esa música melódica por medio de influencias múltiples, transnacionales, europeos. Hay mucha influencia francesa, italiana, en la música de Sandro. O sea que no es una historia típica o de esas historias clásicas que son, no sé si son correctas, pero esa historia de la música norteamericana que viene, después encontrás a músicos en otra parte del mundo que adopta el rock, digamos, pero lo cambia con su propia cultura. Durante su trayectoria, Sandro publicó 52 álbumes originales y vendió al menos 8 millones de copias. A su vez, protagonizó 16 películas. ¿Dónde mis manos se dilatan? El 11 de abril de 1970, Roberto Sánchez, Sandro, se convirtió en el primer artista latino en actuar en el Madison Square Garden de Nueva York. Allí, realizó 2 recitales en vivo en el Salón Felt Forum, convocando un poco más de 5.000 espectadores. Luego, llevó su show a todos los países de América y el Caribe, incluyendo Estados Unidos y Canadá, alcanzando los primeros lugares de todas las listas de la canción popular latinoamericana. Con una fama que se extendió por todo el mundo a partir de ese momento, comenzó a ser conocido con el nombre de su noveno álbum, Sandro de América. Quizás la luz al sol, yo soy el dueño de tu fruto, soy el molino de tu amor, ay, trigo. Dame tus ojos. En 2005 recibió el Grammy Latino por su trayectoria profesional. Borra mi tiempo y esta herida. Si es mío tu tribal, si es mío tu tribal. Tramas. El caso de Sandro es mucho más complicado. Porque mucho más complicado. Claro, porque no está mezclando el rock norteamericano con alguna música folclórica argentina. Nada que ver, ¿no? Está como eligiendo elementos para apelar a un público latinoamericano que ya había escuchado, por ejemplo, a Bolero, a los boleros de los años 40. Estaba acostumbrado a cultura, una cultura melodramática. Ahí aparece nuevamente el melodrama. Aparece, ¿no?, nuevamente. Incluso en sus actuaciones, Sandro tenía toda una puesta en escena que su público, sus chicas, conocían por dónde iba ese recorrido. Exactamente. Y gracias al YouTube, ¿no?, podemos verlo todavía, ¿no?, en su momento. Pero fue por ahí. ¿Y Mercedes? Me da miedo el capítulo sobre la Sosa. Porque, bueno, el caso bueno, Sandro también es icono, ¿no? Pero la Sosa es como, es muy difícil meterse con ella, ¿no? Porque es muy potente. Muy potente. ¿No? Muy potente. Y además es un símbolo que no quiero ofender, para decirlo directamente. Y, Y lo que encontré, no sé, para mí por lo menos fue una sorpresa, y he hablado con argentinos que me dicen lo mismo, que es sorpresivo, que es, ella llegó después, digamos, a su identificación con un latinoamericanismo revolucionario. Eso viene un poquito después. Y antes de eso, en los últimos años de la década del 60, arma una imagen que en realidad es más parecido a lo que está haciendo Piazzolla. No hemos hablado todavía. Pero o sea, es una imagen, es una música muy sofisticada, para un público bastante reducido y bastante urbano, que a mí me sorprendió eso. Incluso es una música en ese momento, cuando ella se hace estrella por la primera vez, digamos, es una música cosmopolita. Y para mí eso fue una sorpresa. Fundadora del movimiento del nuevo cancionero y una de las exponentes de la nueva canción latinoamericana, más allá del folclore, Mercedes Sosa incursionó en otros géneros como el tango, el rock y el pop. Se la considera una de las fundadoras de la nueva canción latinoamericana. Mercedes Sosa se definía a sí mismo como cantora antes que cantante, porque, como afirmaba Facundo Cabral, cantante es el que puede y cantor el que debe. Celador de los sueños, déjame entrar. Celador que levantas las manos para bailar. Ay, chinita, no llores, vamos pa'l Licho Cruz. ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no. Celador de sueños, haceme bailar, negro haceme bailar, negro haceme bailar. Celador de sueños, haceme cantar, negro haceme cantar. Hacerme cantar. Celador de sueños. Celador que levantas las almas para cantar, y aunque sea muy tarde, siempre quieres coplear. Ay, chinita, no llores, vamos pa'l Licho Cruz. ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, me digas que no. Celador de sueños, haceme bailar, negro haceme bailar, negro haceme bailar. Celador de sueños, haceme cantar, negro haceme cantar, negro haceme cantar. Celador de sueños, haceme bailar, negro haceme bailar, negro haceme bailar. Celador de sueños, haceme cantar, negro haceme cantar, negro haceme cantar. Celador de sueños. Ese nuevo cancionero, claro, donde ella participa con formidables poetas y otros músicos que después no tuvieron la trascendencia que ella alcanzó, indudablemente era lo nuevo dentro de un momento histórico donde las hibridaciones, los cruces, los despojamientos de ciertas tradiciones estaban presentes. ¿En ese sentido decís que era más cosmopolita? Sí, o sea, ese círculo mendocino estaba escuchando jazz, por ejemplo. Claro. Estaban imaginando una música folclórica, sí, pero una música folclórica, digamos, abierta a innovaciones musicales, a poesía que no existía antes en la música folclórica. O sea, no fue un intento de hacer música, digamos, auténticamente del noroeste argentino, ¿no? O sea, era algo más abierto. Y creo que por eso atraía al principio a un público reducido y educado y urbano, bastante urbano. Y además estaba... hablas bien cuando hablas del momento mundial, digamos, porque hay un momento en el primer tomo de las memorias novelizadas de Piglia, cuando él dice que fui a escuchar a una nueva folclorista. Los diarios de Emilio Renzi son reveladores. Claro, fui a escuchar a una nueva folclorista y suena, es Mercedes Sosa, y suena a John Baez. Tal cual. Qué interesante, ¿no? Porque en realidad no suena a John Baez. Pero es como lo atamiza a esa sonoridad Ricardo Piglia, que para eso también tenía una apertura y un olfato de encontrar señales que después a lo mejor se convertían en esto que a vos te interesa tanto, que son los procesos de construcción de las identidades. En este caso de una cantora, como ella quería ser denominada, ¿no? Claro, pero te da una pista, ¿no? Que a lo mejor esa recepción que tenía ella al principio tenía que ver con el momento transnacional, que tenía que ver con esas influencias. Matthew Karush es profesor de historia en George Mason University en Fairfax, Virginia, Estados Unidos, y desde 2015 dirige el Journal of Social History. Karush es especialista en temas referidos a la historia cultural de la Argentina del siglo XX. Además, es autor de Cultura de clase, Radio y cine en la creación de una Argentina dividida, 1920-1946, y Workers or Citizens, Democracy and Identity in Rosario, Argentina, 1912-1930. Junto a Oscar Chamosa, Matthew Karush fue compilador de la investigación The New Cultural History of Peronism, Power and Identity in Mid-20th Century Argentina. En 2019, Siglo XXI Editores publicó su último libro titulado Músicos en Tránsito, La Globalización de la Música Popular Argentina, del Gato Barbieri a Piazzolla, Mercedes Sosa y Santa Olalla. Bueno, y bueno, hay toda una historia entre cómo llega ella, cómo va desde esa forma de música a una imagen muy distinta, una imagen más revolucionaria, más metido en la... Y tiene que ver con lo que está pasando, obviamente, en el país y en el mundo. Y también cómo ingresa, que vos lo citás muy correctamente, cómo ingresa a esa cuna del folclore tradicional que es el Festival de Cosquín, ¿no? Si bien entra de la mano de Jorge Cafrune y intespectivamente, sin permiso previo, solapadamente, aparece allí Julio Marvis diciendo lo que dijo, ¿no? Claro. ¿Quién invitó a esta sirvienta? Claro, a esa india, ¿no? A esa india. Claro, un comentario feo, pero también muy reveladora, ¿no? O sea, y por ahí tengo algo de miedo también, por decir lo que creo que es verdad, que para entender la recepción de esos músicos en Argentina, pero también afuera, hay que pensar un poquito sobre esas cuestiones raciales, digamos, el color de la piel, todas esas cosas, porque en ese momento, cuando empezó a cantar folclore en La Sosa, la empresa le había cambiado la imagen, inventado una imagen imagen muy parecido a la Ramona Galarza, que fue muy estrella en ese momento, o sea, con un peinado, con maquillaje, todo una estrella, pero